siempre voy para adelante, nunca miro para atrás. Traigo toda mi alegría y te voy a contagiar. Pégate a mi energía, seguro te va a gustar este ritmo de cuarteto que a todos hará bailar. Sangre nueva, sangre nueva, sangre nueva corre por mis venas. Sangre nueva de cuarteto, bailan, bailan los calabaneros. Sangre nueva, sangre nueva, ven y que sos el palo, no quedes afuera. Sangre nueva de cuarteto, sangre nueva corre por mis venas. Voy para adelante, nunca miro para atrás. Traigo toda mi alegría y te voy a contagiar. Pégate a mi energía, seguro te va a gustar este ritmo de cuarteto que a todos hará bailar. Sangre nueva, sangre nueva, sangre nueva corre por mis venas. Sangre nueva de cuarteto, bailan, bailan los calabaneros. Sangre nueva, sangre nueva, que sos el palo, no quedes afuera. Sangre nueva de cuarteto, bailan, bailan los calabaneros. Somos la nueva onda, somos la nueva sangre, papá. Sangre nueva, sangre nueva corre por mis venas. Sangre nueva de cuarteto, bailan, bailan los calabaneros. Sangre nueva, sangre nueva, ven y que sos el palo, no quedes afuera. Sangre nueva de cuarteto, sangre nueva corre por mis venas.